Cállate. En la primera, ustedes hacen de serie. En la otra vuelta, hago yo de serie. ¿Por qué lo tiraba? No sé bien qué día es hoy. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Bueno, ahora hacemos al revés. Ahí te va.